sigan más disimulando. Con tus ojos casi puedo hablar. Y me dice lo que estás pensando. No me digas que te sientes mal y que este sitio no te está gustando. Solo faltan unas copas más. Dice que le gusta el honey. Talk.